Bendito Padre y Señor, toma dominio en este momento de nuestra mente, de nuestro corazón y de la boca de tu siervo. Y que tu Espíritu nos hable y nos enseñe tus caminos en Cristo Jesús. Amén. Como dijo antes Cristian, vamos a hablar de una de las mujeres que aparece en el relato de la genealogía de Cristo. Ya que es el Día de la Madre, vamos a hablar de una de las mujeres. No todas las mujeres son madres, pero cinco nombres de mujer aparecen en toda la cronología y cuatro están en esta primera parte, en estos primeros capítulos. Así que vamos a hablar de una y a tomar ejemplo de una de ellas. ¿Les parece bien? Si les proponía que tomemos ejemplo de María, todos levantan la mano, ¿no? Bueno, vamos a leer Josué capítulo 2. Así que no es de lo que más imaginaban que vamos a tomar ejemplo. El viernes hablamos de esto en Monte Grande y después les cuento. Pero recién Sonia me decía, mirá, lo voy a usar, sí, lo vamos a usar el texto. Y les vamos a decir que sean como esta mujer y que tomen ejemplo de esta mujer. ¿Leemos? Para ubicarlos donde estamos, Dios había librado a Israel de la esclavitud. Guiados por Moisés, habían salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo. En 4 meses habían estado a la puerta de la Tierra Prometida. Después que Dios les dio la ley, les dio el tabernáculo, habían adorado al becerro, se habían arrepentido. 4 meses ya estaban ahí. 12 enviados fueron, 10 dijeron, es una tierra espectacular, pero son gigantes los que habitan ahí, nos van a aplastar como langostas. Y los otros dos, uno se llamaba Caleb y el otro Josué, dijeron, nosotros podemos tomar con la ayuda de Dios esta tierra. Como el pueblo escuchó a los 10, arrugó y tuvo miedo, Dios los castigó haciendo que todos los mayores de 20 años, que eran los que tenían que pelear, tuviesen que morir en el desierto antes de que lleguen a la tierra prometida. O sea que anduvieron 40 años dando vueltas, vueltas y vueltas. Acá ya murió Moisés y Dios había nombrado a Josué en su lugar. Y están listos para tomar la tierra. Para ejemplificar, todos ustedes están en la tierra prometida. Acá está el río Jordán, Israel estaba de acá. Tenían que cruzar el Jordán y tomar la tierra. Josué dice, luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. Y ahora viene el chisme así para los cercanos, ¿no? Por eso está entre paréntesis. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Vamos a parar un momento acá, vamos a ir parando en la lectura, así que no cierren, es todo el capítulo, pero vamos a ir parando para poner cosas en claro. Josué manda a los espías y los espías van. Eran todos raza parecida, pero no iguales. O sea que estos dos israelitas entrando a Jericó habrán llamado un poco la atención, son extranjeros de entrada, de partida. Ahora, ¿qué extranjeros iban a andar dando vueltas cuando hay una nación tan grande? Según los cálculos era entre 500.000 y 2 millones y medio de personas, según como uno toma el texto bíblico. Así que era flor de barullo que se veía del otro lado del Jordán. ¿Quién se iba a ir a Jericó? El chisme corrió. Vinieron 2 extranjeros. Che, Qué raro. ¿Y a dónde fueron? Y se fueron a lo de Rahab. Sí, a lo de la prostituta. ¿A dónde van a ir los extranjeros? Avisale al rey. Y llegó de oído en oído, llegó al rey. Vinieron entonces, son espías. Seguro que son los israelitas que quieren ver cuándo son nuestras defensas, nos van a atacar de noche, por ahí están para abrir las puertas y que puedan entrar. Hay que capturar a esos espías. Claro, ¿a dónde iban a estar los extranjeros? En lo de Rahab. Rahab, entreganos a estos hombres. Miren, es cierto que vinieron dos hombres, pero ustedes saben cómo es mi negocio. Vienen, hacemos lo que tenemos que hacer, pagan y se van. Yo no pregunto de dónde vienen, a dónde van. Se fueron antes de que atardezca, para salir antes de que cierren las puertas de la ciudad. Apúrense y por ahí los alcanzan. Astuta. Mujer trabajadora. ¿Quién se rió? No. Es como muchos de nosotros, dos ocupaciones. Prostituta y también secaba lino sobre el techo para poder hacer tejidos. Así que no se rían de ella. Trabajadora social y de la industria textil sería hoy. ¿En serio? Versículo 7. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. Claro, dijeron, ya espiaron y ahora disparan de vuelta para volver al pueblo y contarle. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. O sea que, ¡ay, bonito problema! Porque estaban arriba del techo, pero ahora la puerta de la ciudad estaba cerrada. O sea, se quedaron adentro. Y acá viene la astucia de Rahab, que era inteligente además. Porque ¿qué podía hacer teniéndolos arriba del techo y con la puerta cerrada? Los apretó. ¿Sí? Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo. Y escuchen muy bien lo que dijo. Alguno dirá, dijo el precio. No. ¿Qué dijo Rahab? Yo sé. No dijo, me contaron. Dice, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Confesó delante de estos espías, esta prostituta, como hoy diríamos, mirá quién vino a la iglesia, la prostituta del barrio, la que para en la puerta de la estación de Temperley. No diría uno así, miraría medio de lado, ¿no? Mirá esta mujer. Ella, la prostituta de Jericó, conocida hasta por el rey, porque el rey enseguida mandó a decir a Rahab. Ella es capaz de decir, yo sé que Dios les entregó esta tierra. Montones de israelitas murieron en el camino porque no fueron capaces de creer esta afirmación. 40 años antes, todas las tribus de Israel escucharon a 10 que tenían miedo cuando estaban para tomar la tierra y dijeron, no, estos nos van a aplastar como a langostas. Moisés obviamente creía a Dios y Josué y Caleb le creyeron a Dios. Por eso todos los mayores de 20 años murieron, porque no pudieron decir lo que dijo la prostituta. Yo sé que el Señor les va a entregar esta tierra. Pavada de testimonio y confesión. Eso es fe. De hecho, el libro de la carta a los Hebreos habla en la lista de todos los héroes de la fe, nombra a Rahab porque tuvo fe en Dios. Así que les voy a decir ahora lo que les dije en Monte Grande y se rieron. Y les dije, ¿qué les parece si lo digo en la iglesia desde el púlpito? Y dijeron, no. Así que no es como un desafío, es para compartir con ustedes lo mismo que hemos compartido. Tomen el ejemplo de la prostituta. Hagan lo que la prostituta. Pavada mensaje para la iglesia, ¿no? Sean anotados en el libro de la fe. Pero hay más. No solo tomen el ejemplo, sino que hagan lo que la prostituta, pero de acá para adelante, no de acá para atrás. Desde ese momento que se encontró con los espías para adelante. Lo pasado, pisado. Vuelvo a lo que estaba diciendo ella en la mitad del versículo 9. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Ya no habla de ella, habla del pueblo, habla de Jericó. Dice, todos los habitantes del país, Jericó y alrededores, están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. O sea, hoy, ¿cómo se enterarían? Prenden la compu, la tablet, la notebook, algunos el celular, que es una computadora portátil ya, entran a internet y dice, en Yahoo Noticias dice, Israel cruzó el Mar Rojo, se abrió delante de ellos y cruzaron y después ahogó a los egipcios. No había internet, no había Yahoo, no había Twitter, no recibieron un email, no recibieron un SMS, no recibieron un llamado por teléfono, no recibieron una carta. Pero en esos 40 años, no solo se enteraron, sino que recordaron. Seguro que Rahab no había nacido, porque para que fuese prostituta el negocio tenía que andar si era joven. Lo mismo, ¿cuál era la expectativa Elizabeth en esa época de vida? 30, 40 años. Así que 40 años en el desierto de Israel, esto lo habían oído, les había llegado de boca en boca, de boca de alguno que anduvo en una caravana, de alguno que vino de Egipto, y dicen, ¿sabés lo que hizo, lo que pasó? Hace un montón de años se abrió el Mar Rojo para que los esclavos israelitas salieran. Ahora andan dando vuelta por el medio del desierto, no sé, pero claro, en medio del desierto, pero ahora se acercaron. Y no solo eso, este Sihón y Og eran los que vivían acá. Esa es la tierra prometida, acá está el Jordán. Acá vivían Sihón y Og. Sí, los que estuvieron cuando Guillermo predicó en mi instalación, lo habrán escuchado hablar de que los reyes amorreos llamaron a Balaam para que maldiga a Israel. Y no lo pudo maldecir porque era bendecido por Dios. Eran estos reyes los que llamaron. Y murieron. Y fueron destruidos. Y claro, semejante batalla. Acá, los de ahí lo vieron. Escucharon el ruido, escucharon el clamor de la guerra. ¿Cómo no iban a estar amedrentados? Si tenían noticias antiguas de que el Mar Rojo, ¿dónde vieron que un mar se abra? Que el mar se abrió para que pasen. Y ahora ven a ese pueblo enfrente de en la vereda enfrente a su casa, listos para entrar a tomar el territorio. Tenían un miedo atroz. Estaban muertos de miedo. Y los israelitas anduvieron 40 años por el desierto dudando de Dios. Pero las noticias de la fidelidad de Dios habían llegado y habían asustado a los que vivían ahí. ¿Seguimos? Mitad del versículo 11. Porque ahí contó, hasta ese momento contó cómo estaba el pueblo, cómo estaban en general. Dice, yo sé. Segunda afirmación de su convicción personal. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Revelación que a muchos teólogos les llevó tiempo entender. Revelación que todos los pueblos del Antiguo Testamento no lo sabían y que Israel mismo más de una vez olvidó. En esa época se hablaba de los dioses provinciales. Un pueblo, un dios. Como nosotros en el conurbano tenemos un pueblo, un intendente. Lomas tiene su intendente, Adrogué tiene el suyo. ¿Puede alguien que se muda de Lomas a Adrogué pedirle al intendente de Lomas que le asfalte la calle, le arregle un bache? No, ¿No es cierto? Tiene que vérselas con el de Adrogué. Acá pensaban que cada dios era de un territorio y del pueblo de ese territorio. A tal punto que los asirios, cuando invadían los pueblos, y lo hicieron con Samaria, agarraban al pueblo y lo deportaban. Entonces, al dios le sacaban su pueblo, y ese dios ya no tenía ninguna acción. Y al pueblo le sacaban su dios y no tenía quien clamar. Esta ramera, hablé como antiguo, esta prostituta, o como me dijo uno el viernes, este gato, pero no creo que fuese un gato, era una trabajadora social, pero no lo hacía por placer. Esta prostituta no solo confiesa que Dios es Dios, que está por encima de todo Dios falso, sino que es Dios en el cielo y en la tierra. Lo mismo que creemos nosotros. ¿Qué flor de entendimiento le dio el Espíritu Santo a esta mujer? Por eso estamos tan amedrentados y descorazonados delante de ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. ¡Qué bárbaro! Seguimos, versículo 12. Por lo tanto, acá viene el apriete. Yo les dije que los había apretado, este es el apriete. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den garantía, como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Yo sé que Dios tiene poder, que les entregó la tierra. Yo sé que Señor de señores, en el cielo y en la tierra, pero por eso les pido que me salven. Y no solo a mí, sino a mi familia. Sálvennos de la muerte. Carcelero de Filipo le dijo a Pablo, ¿qué tengo que hacer? Cree y tú y tu casa serán salvos. Esa es la respuesta, es lo que ella quería. Ya confesó a Dios, ella creía. Salven a mi familia y a todos los que están conmigo. Fue su clamor. Un poco, hoy escuchamos de la boca de una niña el clamor ese. Salven a esta familia que no cree. Tomen el ejemplo de Rahab y sean como niños. Tengan fe que Dios puede salvar a su familia, a sus conocidos, a todos aquellos con los que tenemos relación. Crean y clamen. Tomen el ejemplo y hagan como la prostituta. Clamen por sus cercanos. Clamen y no dejen de clamar a Dios por la vida de los suyos. Versículo 14. Respuesta de los espías. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Ellos también tenían fe, sabían que Dios lo entregaba. Además, si ellos hubiesen dicho, si Dios nos entrega, no podían dudar. Después de la confesión de Rahab, más vale que tuviesen fe en lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron a Rahab, quedaremos libres del juramento que te hemos hecho. Condición, ¿sí? Ellos le juran salvación, pero le ponen condición. ¿Qué condición le ponen? Quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado en la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerles la mano encima. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Condición: estén todos juntos, los que están en la casa serán salvos. Los que salgan, no. ¿Se acuerdan cuando los ángeles de Dios visitaron a Lot? Y le dijeron, llamá a tus hijas y a sus esposos y salgan juntos y corran. Por un lado, los yernos no creyeron a lo que las hijas de Lot le decían y murieron en Sodoma y Gomorra. Lot y sus hijas corrieron e hicieron caso y no volvieron a mirar atrás. Pero la advertencia es parecida. Si desobedeces, morís. Y la mujer de Lot miró para atrás y murió. Acá le están diciendo lo mismo. Lo prometemos y juramos la protección de la vida de ellos, todos ustedes, si están dentro de la casa. Si desobedecen y salen, no hay protección. ¿Está claro? De acuerdo. Y la otra es, este cordón rojo que vas a usar para bajarnos, déjalo atado en la ventana para que tu casa quede marcada. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí 3 días hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito. Los dos hombres emprendieron el regreso bajando la montaña y vadearon el río y llegaron donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí le relataron todo lo que les había sucedido. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Hasta acá es nuestra lectura hoy. Que Dios la bendiga. Si ustedes quieren saber cómo termina, léanse el capítulo 6. Se tienen que llevar tarea para el hogar. Pero vieron que, además de tener dos profesiones, era inteligente y era estratega. Les dijo, yo los bajo, pero si ustedes se van enseguida, los van a encontrar, los están buscando. Vayan para la montaña. La montaña está allá atrás. Si se acuerdan de la parábola del buen samaritano, dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Sí? Justamente, estaba Jerusalén en las montañas de Judá y bajando Jericó y después el Jordán. Ella los mandó para atrás. Ahí no los iban a buscar. ¿Quién se va a meter más en medio de territorio enemigo? Seguro que corrieron hacia el río. 3 días los buscaron, pasaron los 3 días que ella le dijo, se volvieron. Claro, uno dice, les dije que se vayan 3 días, se escondan, habrán subido como un día, habrán corrido para la montaña por miedo, más 3 días, 4, uno de bajada hasta acá, 5, otro hasta cruzar el Jordán, 6, cuentan, se preparan, antes de una semana no vienen. Así que tranquilamente lo despedí, en una semana ato el cordón rojo. Esto seríamos nosotros muy calculadores. Ella los bajó y ató el cordón, dijo, yo en este momento me ato a Cristo. No dijo a Cristo. Al Señor, yo en este momento me ato a Cristo. No sabía el nombre de Dios, no sabía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero que el Señor es Señor y Dios en el cielo y en la tierra lo sabía y lo tenía claro. En ese momento se ató a su Señor. Por eso figura en el libro de los Hebreos como una mujer de fe, por lo cual ella y su familia se salvaron. Y en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, como ejemplo de fe en acción. Le fue imputado por justicia el haber creído y haber actuado. Si no ataba ese cordón, su fe era vana, morían. Vaya para nosotros ejemplo de esta mujer Rahab. El ejemplo que tenemos que tomar, si alguno acá hoy todavía no le entregó su vida a Cristo, haga como Rahab, crea en Dios y él y su casa serán salvos. Pero por el otro lado, todos los cristianos somos Rahab, porque somos todos herederos de nuestro padre Adán y de nuestra madre Eva, que se prostituyeron con Satanás alejándose de Dios y haciéndose parte del pecado. Por lo cual, cuando hemos venido a Cristo, hemos tenido que clamar por nuestra vida, Así que somos extranjeros, advenedizos, y todo lo que nos querramos poner encima. Nosotros hemos sido incorporados como Rahab al pueblo de Dios, porque de hecho, van a ver en el capítulo 6, que le salvaron la vida. Josué mandó a los dos espías a buscarla a ella y su familia antes de quemar la ciudad. Y dice en el libro de Josué, y viven hasta ahora con nosotros. Pero si ustedes escucharon la lectura que hizo Cristian, Rahab es tatarabuela de David. Y hablando de esos cuatro nombres de mujeres, miren, la primera, si viene a la iglesia decimos, ¡qué atorranta! ¿Por qué? Porque para levantarse herencia, que Judá no le había dado, es largo para explicar, pero era la nuera de Judá. Murió su esposo, tenía que el segundo hijo levantarle descendencia. Murió y no tuvo descendencia. En realidad el segundo era malo. Tenía relaciones, pero no quería tener hijos. Y Dios lo mató por eso. Le tenía que dar el tercero, pero era chiquito. Entonces se lo prometió. Le dijo, esperá en la casa de tu padre. Y después dijo, se lo voy a dar y todo, cuando ya había crecido. A ver si se me muere también. Entonces ella se vistió de prostituta, lo engañó en un momento y tuvo relaciones con él y quedó embarazada. Y cuando le iban a matar, y se guardó un bastón de él y un cinturón de prenda. Cuando la iban a matar, porque, claro, estaba en la casa del padre, pero era pertenencia de la familia de Judá. Y entonces la iban a matar y dice, el padre de mi hijo es el dueño de esto. Y ahí Judá dijo, es mucho más justa que yo. Pero nosotros hoy diríamos, la nuera se acostó con el suegro, pedazo de desgraciada, ¿cómo va a venir a la iglesia? No puede ser miembro de la iglesia. La otra, Ruth, una moabita, parte de un pueblo extranjero. Así que, si tuviste una vida inmoral, si sos un extranjero, si sos como Rahab, que era, en definitiva pasó a ser extranjera, porque era la de dueña del territorio, pero es como los pueblos originarios, acá vinieron los de afuera y los mataron. Si sos insertado a la fuerza en ese pueblo y fuiste prostituta, todos esos nosotros decimos, o Betsabé, mirá, lo engañó al marido y se acostó con el rey y quedó embarazada. Todo eso que tachamos como malo, normalmente, son cuatro nombres y van en la quinta clase. Una adolescente embarazada, madre soltera, María. Los cinco nombres de mujer que aparecen en la genealogía de Cristo. De esto vamos a rematar al final. Antes quiero preguntarles, hablamos de Rahab, pero hoy, ¿quiénes son los espías? Acá, hoy, en Temperley, a esta altura de la vida, ¿quiénes son espías? Todos hemos sido Rahab. Si alguno hoy todavía nos entregó, bueno, actúe como Rahab, pero ¿quiénes hoy son espías? A ver, los de Montegrande, ¿qué contestaron? En Montegrande dijimos nosotros, somos espías del reino de Dios metidos en la tierra de Montegrande, buscando a alguna Rahab y a todos los cercanos para que crean en Dios. ¿O no? Y en Temperley, ¿quiénes son los espías? ¿No son acaso ustedes? Todos ustedes, no alguno, no el pastor, no los ancianos, no los maestros de escuela dominical, todos, porque la carga es pareja para el pueblo de Dios. Todo creyente es un espía del reino de Dios en medio del mundo en el que vive, en medio del barrio en el que vive, en medio de la familia en la que vive, en medio del trabajo en el que está, en medio de la escuela donde estudia. Son espías del reino de Dios para encontrar a las Rahab y sus familias que están clamando por salvación para sus vidas, nada más y nada menos. Así que tomen ejemplo de las prostitutas y hagan como ellas desde que conoció al Señor. Tomen ejemplo de los espías que no se asustaron de meterse en la casa de la prostituta y llevarle la palabra de Dios. Y ahora, tomen ejemplo de Cristo, que no se avergüenza de que en su familia, en sus antecesores, haya una prostituta, haya una que se acostó con el suegro, haya extranjeros, haya una que fue infiel a su marido, haya una madre adolescente. Claramente el Señor guió al Espíritu Santo a Mateo para que lo escriba. Y quede testimonio de que el Señor Jesucristo no se avergüenza de nuestra historia. Entonces vos no te avergüences de tu historia. Y si hay algo en tu familia que sentís que es una mancha, que es un baldón, que o algo que te enorgullece, todo eso, ponelo delante del altar de Cristo, delante de su cruz, y crucificalo, porque lo que Cristo quiere es tu corazón, nada más y nada menos. Que el Señor nos guíe y nos bendiga. Oramos. Padre, ¿con qué otras palabras podemos venir a vos que con la humildad de decirte gracias? Gracias por tu salvación, gracias por este día. Gracias, Señor, por los ejemplos que nos das. No tenemos más palabras que orar como nos enseñaste, Señor Jesús. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día. Nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.